Venga, venga, ahora sí que sí, a partir de ahora, durante una horita, en cabina Sonic Mind y un servidor DJ TBC. ¡Alarma! ¡El ritmo fatal! ¡La bomba! ¡Venga, familia, que no paramos! ¡Venga, que no hay volada! ¡Venga, ahora sí que sí! ¡Rómpete! ¡Sigue! something for your mind, your body, and your soul. It's the power to arouse curiosity. The purpose, the goal which one acts on. Willing and unwilling sensations of the mind. A condition, the ultimate. Para toda esa peña que está hoy aquí en Anaconda, en especial a mi churri, Sarita, ese Aris, Guille, esa peña arriba. We'll be right back. back here again. The Warp Brothers. Thank you. está esa fiesta, que es que yo no veo nada. Take it to the music of a new mix, fine. Venga, ese saludito muy especial para mi colega Joseba, arriba. la familia, este tema va dedicado a aquella sala que cambió de nombre, la sala Columbus al estrés. Esto era un clásico en esa sala. ¡Arriba! Sentir esas melodías. Venga, claro que sí. Come on! ole, ole, ole! Put your hands up in the air! Lo que ha querido decir Sonic Mind es que levantéis las manos, coño! ¡Esas manos arriba! ¡Eh! Estreno de un servidor, esto se llama Pokémon. Venga, ahora sí que sí, arriba. Get loose, with the fuck, get loose, with the fuck, get loose, with the fuck, get loose. dance with the fuckers, get loose. Yeah. ¡Venga, familia! ¡Vamos a esperar! Castellano, ¡venga, arriba! We'll be right back. into everything. The kick and the bass. Come out and play. I'll give you power. De parte de Sandra Lagogó nos transmite que quiere mucho a su amiguita Ana. Hoy con nosotros una fiesta de puta madre desde Rusia, Sonic Mind, acompañado por nuestro hermano Dimitri, nuestro hermano de BC. Vamos a ver esas manos arriba, que se la flipe el Sonic Mind, ¿eh? ¡Venga, esas manos arriba! ¡Mira, Sonic! ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! ¡Venga, que sois de puta madre! ¡Esto es! Yeah. familia, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, un abrazo de todo corazón. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, en la despedida de esta sesión, con vuestra colaboración, os deseamos buena fiesta, familia, y a pasarlo bien. Venga, familia, recuérdalo bien. Sonic Mind, Spin Me Up, DJ TVC Remix. Make me go harder. Make me go faster. Speed me up. Venga, ya sé que estáis muy cansados, pero hay que aguantar. ¡Vamos, vamos, vamos! De Sonic Mind y de DJ DBC, que estará de nuevo con nosotros en el mes de febrero, Dimitri. Sí, sí, un placer, claro que sí. Unas ganas ya de volver.